amor es un torrente de aguas cristalinas que bajan de la nieve en ríos hacia el mar. Mi amor es como el viento que cruza las montañas y en él siento tu aliento, tu suave suspirar. De mis sueños me extiendes tus brazos, mi adorada. Tu amor se asemeja al firmamento, sin límites, ni frenos, ni fronteras. Como es el viento, como en el mar, allí estaré. Como es el viento, como en el mar, allí estaré. Cristalinas que bajan de la nieve en ríos hacia el mar. Mi amor es como el viento que cruza las montañas y en él siento tu aliento, tu suave suspirar. En la lejanía de mis sueños me extiendes tus brazos, mi adorada. Tu amor se asemeja al firmamento, sin límites, ni frenos, ni fronteras. Como es el viento.